más que tu like. Tercer strike, un ganador como Lee Spike. Soy un Luke Skywalker, if you like. Me recuerdas a ese guy, yo ansioso darle al rey, que él prefirió fácil el blind. Es la venganza por el robo del DeLorean McFly. Por ese amor to get wild, solo vivir para rapear. Solo me enfoco en una cosa, aquí no sirve el talay. Tranquilidad para mi alma, solo encuentro rap king size. Mis lips para amarte two times. Confiar al pueblo en mis escritos como el rico New York Times. No aceptamos rap ficticio como Vanilla Ice. Soy la bazooka de pobre, llámame Real Street Life. Después de estas palabras, por favor, woman, no cry. Comprometido con el pueblo para no darme más life. Rest in peace tus skills, un Navy Seal jamás falla. Solo me pongo una meta, siempre sobrepasar la talla. Y estoy de nuevo en casa. Si estoy de nuevo en casa. Si estoy de nuevo en casa. Represento el hip hop como mi raza negra, el dolor de la causa, man. Y estoy de nuevo en casa. Pues retomé mi causa. Porque el hip hop no es un destino, el hip hop es clandestino. Verdadero amigo en camino y de calles mágicas. Ya no faltan, mi nena y chela helada. Palabras sobre ritmos, resultado, constancia. Sonrisas, ya no faltan, mi nena y chela helada. Palabras sobre ritmos, resultados, la nostalgia. Esta es la magia del que escucha rap. Imaginar, poder volar, analizar qué es lo que afuera pasa. Del que produces la mentira y la verdad. El destino es el entierro y el honor es el hip hop. El destino es el entierro y el honor es el hip hop. Orgulloso guerrillero del rap, brindando calma. Buscando causas, motivos, ganas para saltar a la calle con rap salido del alma. Sin su apoyo, con orgullo y así poco pasa. Sin su apoyo, con orgullo, herida abierta no sana. Sin su apoyo, con orgullo, con sonrisas como máscaras para ocultar las lágrimas por la poesía en mi soledad. Por sensación de inmensidad al escribir y rapear. Mirar el tiempo pasar, volar desde mi casa. Saber contento y conforme que todo tuvo una causa. Que no todos los hip hoppers ganan respeto en batallas. Sensación de inmensidad al escribir y rapear. Mirar el tiempo pasar, volar desde mi casa. Saber contento y conforme que todo tuvo una causa. Que no todos los raperos ganan respeto en batallas. Yo soy la herida y la daga, la vida amarga. El ron que te trajes, la bilis con que lo acompañas. Sufro una fractura en el alma, o que deja en mí un extraño sabor a olvido. Supongo es karma. Pues soy la herida y la daga, la vida amarga. El ron que te tragas, la bilis con que lo acompañas. Sufro una fractura en el alma, o que deja en mí un extraño sabor a olvido. Supongo es karma. La raza pura es la negra, mi hermano. Debes de ser negro, debes de ser negro, negro. La raza pura es la negra, mi hermano. Debes de ser negro, debes de ser negro, negro. Pero es cuestión de piel lo que traigo en mis textos. Ya no se trata en este grado intentar ser correcto. Somos esclavos de un sistema y nuestros propios conceptos. Esclavos de un impacto improbable en nuestros sueños. Yo soy un black, veo un pájaro oscuro. Sabes, un cuervo, un murciélago. Ya desde siempre un cisne negro. Yo soy un black, veo un pájaro oscuro. Sabes, un cuervo, un murciélago. Yo desde siempre un cisne negro. Un cisne negro, un cisne negro.